Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la acción popular de emergencia por la retirada del poder de Park Geun-hye concedió el día 28 en Seúl una conferencia de prensa, en que declaró el 30 de noviembre como día de la primera huelga general y de no sumisión de los ciudadanos, y dio lectura a la declaración correspondiente. El mismo día, esa entidad publicó un llamamiento con motivo del día de la primera huelga general y de no sumisión de los ciudadanos.